Radio Difusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Tradición musical, un recorrido por la música tradicional de las diversas geografías de Hispanoamérica. 60 minutos por las melodías de los Andes, el Caribe, la Patagonia, las Antillas y más. Producción y conducción, Darío Males. Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y bien, luego de varias semanas de planificación, concentración y realización, nace este nuevo programa musical aquí en este medio de comunicación. Mi nombre es Darío Males y les estaré acompañando en esta hora de Tradición Musical, un programa dedicado a la difusión sonora de habla hispana. De esta manera les cuento rápidamente que este programa se convierte en un espacio en el que confluyen los géneros musicales tradicionales de la Patagonia, de Centroamérica, de México, de los llanos venezolanos y por supuesto también de nuestra mitad del mundo, de Ecuador. Se pretende ir conociendo un poco más de la composición cultural de la música y de sus intérpretes, producciones tradicionales de habla hispana enmarcadas en el folclore, la música popular y la canción latinoamericana. Les adelantamos que este día, hoy tendremos programación dedicada exclusivamente para la música andina. Inauguramos este espacio musical con la participación de los conocidos Ñanda Mañachi en el tema Xicán. No se despeguen de la programación, que estaremos ya de vuelta y les estaremos contando más sobre este grupo musical. Tú sin pechito, tú sin lomita, Tradición musical. El escenario de las culturas de Hispanoamérica. 60 minutos de información, cultura, entrevistas, eventos y más. Tradición musical. Bien, estamos regresando luego de ese primer tema musical que acabamos de escuchar, el tema Xican de Ñanda Mañachi. Les había contado que esta agrupación, su nombre en español quiere decir Préstame un Camino. Ñanda Mañachi es una agrupación musical más trascendente y auténtica de la Sierra Norte del Ecuador. Este grupo nace en 1969 en la comunidad de Peguchi, ubicada en la provincia de Imbabura, al norte del Ecuador, y bajo la dirección de Alfonso Cachihuango, Carlos Perugachi y Azucena Perugachi. Desde entonces hasta hoy, la agrupación ha convocado a tres generaciones de músicos, constituyéndose en una agrupación que mantiene vigente la auténtica música indígena del Ecuador. 38 producciones discográficas y más de 27 países a donde han llevado su música avalan este histórico recorrido musical. Entre su amplio repertorio encontramos ritmos variados como el albazo, San Juanito, cachuyapis, danzantes, tonadas, entre otros. La gran mayoría, composiciones propias de ellos. Uno de los grandes méritos de esta agrupación es su autenticidad, debido a que han sido ellos mismos los denunciadores de su cultura a través de su música, una cultura que en sus melodías se han dado voz y voto a nivel internacional. Yo les quiero contar un poquito, queridos oyentes, que esta agrupación van a estarse presentando aquí en el Teatro Nacional este viernes 11 a las 19 horas. Van a hacer su presentación como un homenaje a los 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que ya se van a estar cumpliendo aquí en agosto. Y con esto vamos a cambiar un poquito de ritmo. Les voy a contar un poco de la chacarrera. Hace algún tiempo daba por hecho de que la chacarrera era un género musical muy argentino, con lo cual estaba completamente equivocado. Y bueno, parte de esa corrección surgió cuando asistía al FESDAVEC del 2013, el Festival de Danzas Bolivianas en Ecuador, mismo que se realizó en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y ahí, sobre escena, pude ver cómo en Bolivia se practica este género musical tradicional del sur de este país y también del norte de Argentina. Es por eso que nos vamos con el dúo Tari Canto en el tema Mi Chaqueña, una chacarrera. Cuando paso por tu rancho, chaqueña, me zumba el lazo, así me retumba el alma cuando te abrazo. Que vuelvo a pasar por tu rancho, mi chaqueña, aunque yo pase a galope, haceme una seña. Cuando subo al cerro Pila es como me subiera al cielo en busca de las estrellas para tu pelo. Vamos, mi linda chaqueña, vamos al monte por leña, y en el camino contame todas tus penas. Déjame soñar con vos, mi chaqueña, déjame prender las estrellas en el cielo y pegarle un grito chaqueño en cada lucero, pa' que sepa el universo lo mucho que te quiero. No más por volverte a ver, montadito en mi caballo, he cruzado el Aguaragüe para que me ames. Tengo la voz quebrantada por cantarle serenatas a la que será mi dueña, a mi chaqueña. Formar la querencia, dos varones pa' mi antojo y una niña con los ojos de mi chaqueña. Vamos, mi linda chaqueña, saque el fuego de esa leña y en el camino olvidemos todas tus penas. Ahí teníamos al dúo Taricanto que nos traía esta chacarrera mi chaqueña desde el sur de Bolivia, un género musical que también comparten las fronteras entre Bolivia y el norte de Argentina, es lo que les estaba contando anteriormente. En estos minutos nos hemos dado un paseo por las producciones de Ecuador y Bolivia, pero es necesario escuchar a otro de los hermanos de los Andes, me refiero al Perú. Nos vamos a escuchar un huayno que hace un par de años hizo muy famoso de la voz del cusqueño William Luna. A continuación, Vienes y te vas. Thank you. Bien, ahí teníamos al cantante ecuatoriano Alex Alvear en el tema Taita Imbabura. Les había prometido la canción Vienes y te vas de William Luna, pero bueno, a continuación estaremos escuchando. Quisiera conversarles un poquito de este tema, Taita Imbabura, una canción que evoca un poquito ese canto a la madre tierra, ese canto a estas elevaciones, a la montaña Imbabura, justamente que estamos atravesando nuestros últimos días del Inti Raymi que se celebran aquí en Ecuador. Y bueno, como les había prometido, nos vamos con William Luna en esta canción un poco romántica, en este huayno Vienes y te vas. Vienes y te vas, nos decía el cusqueño William Luna en esta canción. Y bueno, les cuento un poco más que el huayno es una palabra que viene del quichua que dice huayunacunay, que significa bailar tomados de las manos. Los instrumentos generalmente que se utilizan para este tipo de música es la arpa, la bandolina, la guitarra y el violín. Ahí estábamos escuchando un poquito del arpa que se escuchaba en este tema, Vienes y te vas. Con esta información regresamos nuestros sentidos a nuestro país para escuchar a la agrupación Churay en el tema El tiempo pasa.

partir, mas no será por siempre, juro volver. Yo me llevo conmigo tu recuerdo, mi juramento jamás lo olvidaré. Mi madre, la Pachamama que vive en mí, donde me encuentre siempre me acuerdo de ti. Madre tierra boliviana, inigualable Pachamama. La ira la la ira la ira la la la ira la la ira la ira la la, madre tierra boliviana, inigualable Pachamama. Madre tierra boliviana, inigualable Pachamama. Inigualable Pachamama es el tema que nos traía la alemana, ya radicada varios años en Bolivia, Dagmar Duchem. Y bueno, les cuento también, ya volviendo a nuestro terruño, volviendo a nuestras canciones, que una de las voces que en los últimos años está cobrando bastante protagonismo en la producción musical del país es Mariela Kondo, una cantante indígena puruá, que con su voz ha dado un estilo diferente a diversas canciones tradicionales de nuestro país. Tal es el caso como el Toro Barroso, que es una canción que ha sufrido varios cambios. Fruto de esto es el tema Ñuka Xungu, o Nuestro Corazón en español, que la interpreta aquí Mariela Kondo junto con la Orquesta Sinfónica Nacional y con otro grande de la música tradicional, que es el imbabureño Manuel Cachimuel, que en nuevas emisiones les estaremos contando sobre él y su agrupación Yarina. Aquí escuchemos a Mariela Kondo en el tema Ñuka Xungu. Mandamos

tanto en el Perú como en el Ecuador. Estos instrumentos han servido para dar vida a sus huaynos y sanjuanitos respectivamente. En el Perú, con este tipo de instrumentos, como protagonista, se hace la música ancashina, que escucharemos a continuación.

Bien, ya estamos cerca de nuestra recta final, pero yo no me quiero ir sin antes contarles un poquito sobre lo que es el huayno ancashina. Les contábamos que acabamos de escuchar el tema Ay mi cholita en la interpretación de la banda Orquesta Sensación de Huampra. Y bueno, el huayno ancashino se marca dentro de lo que es el departamento de Ancash en el centro del Perú. Esta subdivisión se la conoce también como Chuscada, de la cual se dice naciera del mismo Simón Bolívar, quien en 1824 viajaba de Caraz a Yungay, en cuyo trayecto encontró a varias parejas de campesinos en Puyán bailando a la vereda del camino. Al ver la gracia en los movimientos y la rítmica agitación de los pañuelos, dijo: ¡qué bella chuscada!, queriendo decir en expresión venezolana: belleza con gracia y picardía. Desde entonces, y en su homenaje, los ancashinos decidieron distinguir sus huaynos nombrándolos como chuscadas. Esto es un poco de la historia de este subgénero del huayno. Y bueno, el tiempo pasa y nosotros no podemos despedir este trayecto musical por las cordilleras andinas sin escuchar a nuestras bandas del pueblo, de las cuales han formado un piñón importante en la historia musical de nuestro país. A tal punto que el escritor José de la Cuadra, maestro de la literatura ecuatoriana, le dedicara uno de sus cuentos. Despedimos esta primera edición de Tradición Musical con la banda 24 de Mayo en el tema El Swing de la Trompeta. En los controles, la tarde de hoy nos acompañó Andrés Viracocha y bueno, aquí en la conducción Darío Males. Gracias por acompañarnos en esta aventura musical por nuestro continente. Y aquí estamos presentes. Su banda 24 de Mayo, desde Patate, sí señor, desde Patate, la provincia de Tungurahua, ¡fuera! Y con ustedes le presentamos la trompeta loca. Tradición musical. Acompáñanos en una nueva aventura musical por los ritmos y melodías de nuestro continente. Producción y conducción, Darío Males. Tradición musical. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La Corporación Procultur invita al Simposio Académico Internacional Patrimonio, Memoria e Identidad Cultural. In Memoriam Lenin Ortiz. Miércoles 16 de julio. Sala José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. De 8:30 a 18:30. Conferencias magistrales con invitados.